Continuamos con esta serie de mensajes acerca de este privilegio que Dios nos ha concedido, que es de ser administradores de sus riquezas en gloria. ¡Wow! Administradores, no de un banco. Usted piensa en el banco más importante de, qué sé yo, los bienes de algún jeque en algún lugar del mundo. Piense, qué sé yo, en la persona más millonaria que pudiera haber en la faz de la tierra. Ni se le asoma a ser administrador, mayordomo de los bienes de nuestro Dios Todopoderoso, mayordomo de las riquezas en gloria que Dios tiene. Así que este es el privilegio, ¿no es cierto? Esta es la figura en la cual usted y yo tenemos que seguir tomando conciencia para vivir conforme a este diseño que Dios ha establecido y entonces recibir bendición, recibir bendición. Hoy vamos a hablar precisamente de esto, le vamos a seguir añadiendo algunas perspectivas a esta visión y a este principio de la administración. Hoy vamos a ver el diseño financiero de Dios, el diseño financiero de Dios. No vamos a estar consultando ni a Wall Street, ni a ningún agente de bolsa, ni a ningún ministro de economía, ni mucho menos. Le vamos a consultar al Dios Todopoderoso que reina por los siglos de los siglos, el que es soberano, el que controla todo, el que tiene todas las riquezas, porque efectivamente Él las ha creado. Y Él tiene un diseño financiero para que las personas, los hombres, las mujeres, vivamos conforme a ese diseño. No es una fórmula difícil, hay que ser iluminado para esto, sino se trata de principios básicos, de los cuales muchas veces nos deslizamos, no aplicamos. Y entonces muchas personas, y a veces algunos cristianos, tenemos que admitirlo, bueno, por esa misma razón, sufrimos la consecuencia de no vivir conforme a este diseño sabio, el diseño financiero de Dios para nosotros. Y ahí surgen los problemas de todo tipo, ¿no es cierto? Porque no son solo problemas o dificultades económicas. Eso trae problemas muchas veces en los matrimonios, en las familias, en la salud y en tantas otras cosas. Así que está bueno que hoy podamos repasar el diseño financiero de Dios para nosotros. En el libro de Proverbios, como en muchos otros pasajes de la palabra de Dios, hay una referencia importante acerca de ¿qué debemos hacer con los bienes que Dios nos ha dado y nos ha concedido? Y el resultado que tiene administrar esto con sabiduría. Mire, Proverbios 3, de versículos 9 y 10, dice la Biblia, la palabra de Dios, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Allí dice claramente qué tenemos que hacer con los bienes que Dios nos ha concedido y con las primicias de todos tus frutos, es decir, con lo que produce, con lo que producimos en base a los bienes que Dios ya nos ha otorgado. Lo que tenemos que hacer es honrar a Dios. En esta noche, yo estoy acostumbrado a venir a la noche, pero en esta mañana vamos a repasar también qué significa honrar a Dios, cómo es entrar en este diseño financiero, porque te quiero llamar también la atención a cómo concluye esta sentencia y la palabra de Dios. Dice que cuando lo hacemos así, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Está hablando de una sobreabundancia, de plenitud, no de pequeñez, de llegar hasta allí nomás, de estar siempre ajustado. Está hablando abundancia, rebosar. Y no se aplica solo la financiero o económico. Nadie debiera estar pensando o especulando, ah, lo voy a hacer porque entonces voy a tener un montón de plata. No, eso es ir por mal camino, eso no es honrar a Dios, por lo cual ya estaríamos faltando a lo que este principio nos quiere enseñar. El punto de partida es, no, ¿qué hago con mi dinero? Sino, ¿qué hago con tu dinero, Señor? Porque hemos sabido ya y tiene que quedar muy grabado en nuestra mente que todo le pertenece a Dios. Él es dueño de todo. Y de esas riquezas Él nos concede bienes, diferentes bienes, aún dinero. Para que lo administremos. Así que nada es nuestro como hijos e hijas de Dios, sino que todo le pertenece a Él. Por lo cual no le tengo que preguntar a Dios, vaya, en el caso de que le preguntemos, hay algunos que ni siquiera le preguntan, suponen que el dinero también les pertenece a uno y disponen de eso como al saber y entender. Pero en realidad lo que tenemos que hacer es, Señor, ¿qué hago con tu dinero? ¿Cómo puedo honrarte usando estos bienes que me diste, incluido el dinero también? Así que allí está, honrame, dice el Señor, honrame con ello que ya te di y con lo que eso debe producir a lo largo y a través de la vida también. Repasemos cuál es la parte de Dios en todo esto. En primer lugar, como ya hemos dicho y hemos oído, Él es dueño de todo y nos concede la gracia de ser sus mayordomos, esto es de administrar todo lo que es de Dios y de administrar particularmente aquello que Él nos está concediendo en nuestra vida como bendición. En segundo lugar, saber que Él tiene control de todo. No hay sobresaltos para Dios, no hay corridas financieras para Dios, no hay tormentas económicas, no hay turbulencias, no hay nada de lo que a nivel del mundo se menciona toda vez que hay alguna dificultad en el mundo financiera. No existe eso para Dios. Él tiene control de todo. Así que nada se escapa de su control, de su dominio, de su soberanía, de su mano. Y Él destina y determina bienes para concederte a vos, a usted, a mí, y con ello suplir toda necesidad que pudiéramos tener. Así que esto es bueno tenerlo en cuenta también. No hay que tener nunca temor de nada, porque Dios tiene control de todo. Nuestro Señor tiene control de todo. Así que más allá de los aconteceres o vaivenes que pudiera haber en la economía local, nacional o internacional, nosotros sabemos que no dependemos de un ministro de economía, sino que dependemos del Dios Todopoderoso. Y Él es fiel, Él es sabio, absolutamente sabio, y tiene todo bajo control. Y una esto, a este tercer punto que viene de parte de Dios, que es que Él es Jehová Jiré. La Biblia dice que Dios es proveedor, Dios provee a tu vida, y lo hace en esta medida, generosa, abundante, plena. No dice, bueno, te voy a suplir solo esto, del resto arreglate como puedas. Él suple todo lo que nos falta, dice la palabra, Pablo escribiendo allí en los Efesios, conforme a sus riquezas en gloria. Está escribiendo a los Filipenses en este caso y no a los Efesios. Así que esto es bueno saberlo, Dios es dueño de todo, Él tiene dominio y controla todas las cosas y Él es quien me provee. En su fidelidad, Él me provee. En su gracia, Él me provee. Así que yo tengo todo a disposición en Dios. No solo para mí, sino para toda mi familia también. Decíamos este miércoles, le recomiendo poder escuchar el audio, si no lo ha escuchado hasta aquí, que Dios es más que suficiente para nosotros. Más que suficiente. Y esto habla de abundancia. Lo suficiente solamente sería, bueno, cubrí, está bien, listo, llegué. No, es más que suficiente, así que podemos tener más de lo que necesitamos toda vez que administramos sabiamente, de acuerdo al diseño financiero de Dios, ese excedente de bendición que el Señor nos da. Pero ¿cuál es nuestra parte entonces en este diseño financiero de Dios para nuestra vida? Decíamos, el pasaje dice, honra a Dios con tus bienes y con lo que esos producen. Honra. ¿Qué significa honrarlo? Demostrarle a Dios que para vos, que para usted, Él es lo más importante. Él es el primero, el único, siempre, en todo momento y en todo lugar. Honrarlo es estar dispuesto a oírlo, a seguir su indicación, a aplicar sus principios, a obedecerlo en aquello que nos indica, porque eso es camino de bendición para nosotros. Nunca nadie podría tener un camino mejor que el camino que Dios ofrece. Nunca ninguno de nosotros podría tener algunas ideas más grandes o más efectivas que las que Dios tiene para nosotros. Así que esto es honrarlo. Dice, Señor, otra vez, nada es mío. Decime cómo debo usar. Dame sabiduría para utilizar e invertir los bienes que vos me viste de manera que en ello te pueda estar honrando. Honrar significa trabajar. Trabajar. Obviamente el ser humano tiene que estar dispuesto a trabajar y ver que el trabajo no es un castigo, sino que es una bendición de Dios. No vamos a desarrollar aquí todo lo que significa el trabajo para el ser humano, pero básicamente nos provee un espacio donde desarrollar nuestras capacidades, nuestros talentos, desarrollar nuestras vocaciones, sentirnos útiles, tener propósito, poder aportar bienes o bienestar, no solo a nosotros mismos, sino a los demás. Es una plataforma donde vivimos nuestra vida cristiana y llevamos el Evangelio de Cristo también. Es un medio que Dios utiliza para bendecirnos económicamente. Entonces allí obtenemos recursos económicos, financieros, para el sostén de nuestra familia. Siempre recordemos, nunca nos está pagando el patrón, nunca nos paga la fábrica, la empresa, nunca los clientes, siempre es Dios a través de todo eso. Porque si eso no estuviera, igualmente Dios está comprometido a sostener tu vida y a proveerte. ¿Amén? Claro que sí, claro que sí. Así como Él alimenta a las aves de los cielos y pone su belleza en las flores y en las plantas y así Dios va a seguir sosteniendo tu vida, pase lo que pase, está comprometido a ello. El trabajo es una bendición de Dios, la Biblia dice que hay que trabajar 6 días, al menos 6 días a la semana, pero que el séptimo día es para Dios, así que hay que honrar a Dios en estos aspectos también. Señor, gracias por el trabajo que me has dado, gracias por el trabajo que me vas a dar si no lo tengo. Señor, te ruego que en tu misericordia me lleves a una mejor posición en la empresa, que pueda ascender, por lo cual, por supuesto, hay que ponerse en condiciones de que lo puedan ver a uno como posible de ascenso. Hay que estudiar o esmerarse, cumplir, etc. Así que en todo ello viene bendición. Pero no sea cosa que, como a veces sucede, uno se embarque tanto en el trabajo que termine haciendo horas extras y hace entonces 25 horas por día, trabaja 8 días por semana, no sé cómo se hace, pero bueno, entonces ya no hay Señor, no hay ministerio, no hay comunión con Él, no hay comunión con el pueblo del Señor. No, bueno, ahora viste este tiempo, más adelante, y uno especula y más adelante después no sé qué pasa. Y nunca todo eso rinde si uno se ajustara al diseño financiero de Dios y dijera yo lo voy a honrar a mi Dios, Él nunca me va a hacer faltar nada. Así que yo voy a confiar que Él va a proveer a toda mi necesidad y voy a trabajar, si fuera necesario, 6 días, pero el séptimo día está dedicado a Él. Yo vengo a su presencia a decirle, Señor, gracias, porque no solo me das trabajo, me sostenés con salud y fortaleza para poder ir al trabajo, no me enfermo. Señor, gracias por todo lo que me das para que yo pueda sostener a la preciosa familia que me diste y hacer frente a toda la necesidad que haya. Señor, yo cómo no te iba a honrar si todo proviene de vos. Señor, yo vengo no solo a traerte gratitud y alabanza, vengo a decirte, usame para la gloria de tu nombre. Entonces desarrollo un ministerio también, de acuerdo a los dones espirituales que Dios nos ha dado. Honrar significa administrar sabiamente. ¿Cómo debemos administrar sabiamente los ingresos que una familia recibe? Bueno, en primer lugar, y podríamos poner varios ideas o principios, yo escribí unas pocas para que usted lo pueda considerar en esta mañana. Número uno, vivir de manera simple, con sencillez. No hace falta aspirar a grandezas o cuestiones, o competir con otros. Vivir en la sencillez. Qué bueno esto, ¿no es cierto? La Biblia dice, y lo llama esto, vivir con contentamiento. Dice, hay que aprender a contentarse cualquiera sea nuestra situación. Y a veces la situación es más holgada. Y damos gracias a Dios por ello, y lo recibimos. Y a veces la situación es un tanto más ajustada, pero no nos quejamos, no decimos, bueno, al final. No, aprender a vivir con contentamiento. Sea una u otra la situación, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que no importa si es más ajustada o más holgada, porque siempre Dios proveerá lo que sea necesario. Vivir una vida simple, sencilla. Número 2, obviamente, controlar los gastos. Controlar los gastos. A veces ingresa como si uno abriera una canilla de agua y sale un chorrito de agua y gasta como si fuera una represa hidroeléctrica. Y yo, no, y no se puede. Si entra esto, no puede salir esto. Porque si sale esto, esto ya no alcanza a cubrir lo que ingresa. Y lo demás, usted sabe, ¿no es cierto? Lo demás use Mastercard o Visa. Oh, qué bueno, gloria a Dios. No, qué gloria a Dios. Controlá los gastos. Porque al otro mes, uy, vieja, mirá el resumen que vino. Y claro, ¿qué pretendía? Ah, porque esto se sumó a lo que ya yo no había pagado el mes anterior y empieza el desbarajuste. Y después es medio imparable, ¿vio? Controlar los gastos. Tener prioridades. ¿Usted pondría primero la salud de su familia o el televisor de 78 mil pulgadas para ver? ¿Usted pondría primero el alimento y la ropa de su familia y la suya propia? ¿O pondría primero, no, vamos a cambiar el auto porque este es 2014 y hay que tener ya un... ¿Entiendes? Hay que tener prioridades y ajustarse a ello. Eso es sabio. Eso es administrar de acuerdo al diseño financiero de Dios. Por lo cual te va a ir bien. Quédate tranquilo, cuando llegue el momento también vas a actualizar el modelo de tu auto. Pero hay prioridades y hay que ser sabio en ese sentido. Así que hay que controlar los gastos. Luego, unido a esto, por supuesto, hay que evitar deudas. Proverbios 22:7. El que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Usted le pidió a su jefe, a la empresa. Usted, dice la Biblia, es esclavo de la empresa o del jefe. Usted le pidió a un banco. La Biblia dice que el que pide prestado a un banco se hace esclavo del banco. Y vaya si sabemos esto, ¿no? Después no es, no, yo voy a orar, mi Dios Todopoderoso. Ahí sí. Y el que le pide a un amigo se hace esclavo del amigo. Y así. Entonces, no esclavices tu vida, no hipoteques ni comprometas lo que ya Dios te dio. No hagamos pasar un mal trago, un mal momento a nuestras familias. No hay necesidad, por otro lado. Porque no es que uno está desesperado. Y no, estamos desesperados cuando no hacemos caso a Dios y hacemos diferente al diseño que Él nos recomendó. Ahí después vienen los problemas y yo lo tengo que sufrir. Muchos males sufren los matrimonios y las familias por caer en este lazo. No salir de fiador o garante, lo dice la Biblia, palabra de Dios. Pero si yo hubiese sabido, porque me acuerdo que una vez, y sí, yo puse el gancho, porque no sé qué, me aseguró que él iba a pagar toda la cuotita, que yo, pero un día me llegó, dice, señor, pase por acá porque usted debe 8 cuotas de 3.500 pesos cada una. Y yo, ¿cómo? Yo no, yo nada. Sí, porque usted salió de garante. Y anda a buscar ahora, no, disculpame, viste, pero lo que pasa, que no sé qué, y no puedo, y no sé, no, pero vos tenés que pagar, porque no, yo la verdad que no puedo. Y vas a tener un problema, obviamente. La Biblia dice, no salgas de fiador ni de garante. Y si ya hemos asumido deudas, o las tenemos, que podría ser, o si ya hemos salido de garantes o fiadores, oremos para que el Señor prospere al que tiene que pagar las cuotas, ¿vio? Hasta que se terminaron. Asegúrese que esté terminado todo y listo, y de ahí en más, ya está. Pero si ya hay deudas, hay que honrar los compromisos asumidos, hayan sido sabios o no tanto. Hay que pagar lo que hay que pagar. Y por último, administrar con sabiduría también significa ver la posibilidad de ahorrar. ¿De ahorrar? Sí, para un cristiano es posible ahorrar también. Yo no le estoy hablando de sumas considerables, que usted vaya a ahorrar. No, pero es posible también. La Biblia dice que aquel que administra con esta sabiduría y en este principio financiero de Dios, no solo cubre todas sus necesidades, sino que le sobra, tiene más. Y aún podría ahorrar. No importa si son unos poquitos billetes este mes, quizá un poquito más el mes que viene, quizá un poco menos el que sí. Siempre hay una posibilidad de ahorrar. Así que sea sabio, porque el ahorro significa previsión para tiempos difíciles o necesidades imprevistas. La Biblia habla en muchos casos de esta aplicación y de este principio del ahorro, así que lo dejo para que usted lo descubra en la palabra, pero es muy claro y muy contundente. Lo que está en nuestra parte entonces es trabajar con toda responsabilidad, administrar sabiamente en estos términos y por último, dar. Y no estamos pensando solo en que el dar signifique siempre a nosotros mismos, ¿no es cierto? Bueno, y si no, bueno, a mi familia está ahí, pero después cada uno se arregle como pueda porque yo tengo lo mío. No. Dar, y el dar siempre es en obediencia, en gratitud, en gozo y en alabanza. Déjeme avanzar un poquito en esto. ¿Dar a quién? Número uno, a los necesitados. La Biblia dice esto. Usted está dentro de los principios financieros de Dios. Isaías 58:7 dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Está hablando de un acto de honra a Dios por medio del ayuno. Y entonces el profeta está diciendo, el verdadero ayuno no es este, que des a aquel que ves con necesidad. Y a veces será dinero, pero a veces será otra cosa también necesaria para esa persona. Así que hay que dar en obediencia al Señor. No solo a los necesitados, la Biblia dice que hay que dar a los de la propia casa. Ninguno en nuestros hogares, cuando somos hijos e hijas de Dios, debiera estar padeciendo ninguna necesidad. Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 5 y versículo 8, y le dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La Biblia, palabra de Dios. Tampoco se trata de mirar solo las necesidades de los demás mientras los nuestros están para decir, no, no, pero se ocupa el Señor. Y si se ocupa el Señor y por eso te dio a vos para administrar, teniendo prioridad en los de tu familia. Y finalmente, dar, no solo a los necesitados en general, a los de la propia casa, sino a la iglesia. Ah, sí, sí, también dice la palabra de Dios esto. Damos a la iglesia, damos al Señor a través de la iglesia, para el sostenimiento de su ministerio y de sus posibles ministros que tengan. No le estamos dando al pastor. Se lo quiero aclarar porque, como usted sabe, hay muchas cosas que andan dando vuelta y dicen y van y vienen. Aquí no se da para el pastor, aquí se da para el Señor, para Él. Toda vez que usted sea invitado a venir aquí, sepa que viene a la presencia de Dios. Esto es de su conciencia delante de Dios, de su conciencia individual. Esto no es para el pastor, es para la iglesia en su conjunto, para que ésta pueda llevar a cabo un ministerio todavía más fructífero y para sostener todo lo que tiene que ver con la vida y el desarrollo de la iglesia. El pastor ni siquiera sabe quiénes de los que estamos acá dan ni cuánto dan. Es su conciencia delante de Dios. Yo le voy a compartir lo que entendemos aquí, viene de parte de Dios, pero después, y después es su decisión. Yo le estoy compartiendo que hay que dar a los necesitados. Después, si usted da o no, yo no soy el vigilante de nadie, es su conciencia delante de Dios. Si usted provee y sostiene a los de su casa con lo que Dios le da, es su conciencia delante de Dios. Es la mía respecto a mi propia familia. Yo voy a tener que dar cuentas delante de Dios como administrador. Y todos nosotros también. Así que damos a la iglesia. Déjeme mencionarle dos o tres cositas porque esto daría para hacer un estudio extenso en definitiva. Pero básicamente, Malaquías 3:10, que es un profeta de Dios, dice en la palabra de Dios, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, haya alimento en mi casa, la casa de Dios. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, casi como lo que leímos en Proverbios. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Se da cuenta otra vez? lo de parte de Dios, Él es dueño de todas las cosas, lo de parte de las demás personas, traer los diezmos al alfolí, dar, administrar sabiamente. ¿Cuál es el recompensa y el resultado? Abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde otra vez la abundancia y la plenitud sobre aquellos que se comportan de esta manera. Este texto está en un contexto en el cual dice Dios, han dejado de darme el diezmo y las ofrendas. ¿Y sabe cuál fue el resultado de eso? Vino maldición sobre todo el pueblo. Si alguien no quiere reconocer este principio espiritual de darle a Dios aún de los recursos económicos con los cuales Él nos bendice, pues puede probar otras formas y reconocer las posibles consecuencias de ello. El Antiguo Testamento habla de diezmos y ofrendas. Incluso lo hace 400 años antes de la ley de Moisés, porque algunos parecen referirse a los diezmos y ofrendas solo para los tiempos de Moisés o de la ley. Sin embargo, 400 años antes ya se habla de diezmos y ofrendas. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Por qué se hablaría antes de la aparición de la ley en Moisés? ¿Por qué ya se hablaría de diezmo? ¿Diezmo cuál? ¿Qué significa? 10% de... ¿Por qué se hablaría de diezmo? ¿Quién puso en el corazón de esa gente decir hay que diezmar, sino Dios? Así que parece que ya había algunos, no sé, quizás se preguntaban, pero ¿cuál es la proporción o medida con la cual podemos estar honrando a Dios? Y quizás Dios reveló, miren, y estableció ese parámetro. Abraham ofreció diezmos. Jacob ofreció diezmos, todos previos a Moisés. Esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, dijo Jacob. Recuerda, casa de Dios, otra vez. Y de todo lo que me dieres, Dios es dueño de todo y nos concede, el diezmo apartaré para ti. ¿De dónde sacó Jacob el diezmo, esta medida y esta proporción? ¿Quién se la dijo? Dios. Y en el Nuevo Testamento también, porque algunos dicen, no, la ley ya terminó, se terminó, viene un nuevo pacto, ahora estamos bajo la gracia. Yo le quiero decir, Jesús vino, dijo él mismo, a cumplir la ley, no a abrogarla. No solo a cumplirla, dijo a ampliarla. No es que porque ahora estamos en la gracia, la ley que decía no matarás, el mandamiento que decía no matarás no tiene más vigencia. ¿Quién dijo? No porque ahora estamos en la gracia, aquel mandamiento que decía no codicies la mujer de tu prójimo, ahora ya no tiene vigencia. ¿Cómo que no? Sí, tiene vigencia absoluta y se amplía todavía más, así dice el Señor que vino a ser. Déjeme expresarle esto con una breve reflexión. Jesús interpreta el quinto mandamiento de la ley de Moisés mucho más allá del sentido original. La ley decía, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice ahora Jesús, en la gracia, en el nuevo pacto, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Qué está diciendo Jesús? Obviamente que no hay que matar, pero yo les agrego algo más. No solo matar físicamente, aquel que se enoje contra su hermano está cometiendo el mismo hecho. Así que no limita el cumplimiento del mandamiento a su observación al pie de la letra, sino que le agrega y le incorpora una actitud interior de la persona. Por eso, dice en 1 Juan, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Se da cuenta cómo Jesús vino y amplió los términos de la ley? Les puso el espíritu adecuado y correcto con el cual debiéramos estar también cumpliendo aquello. Finalmente, como estábamos compartiendo, dar es un mandato, no es una opción. Si te parece bien, da. Si lo sentís, da. No, es obediencia. Y en estos aspectos también. En Mateo 23, 23 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejás lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Así que sería una excelente oportunidad de parte de Jesús para que Él les pudiera haber enseñado: muchachos, ahora que ya vine yo y se abre una instancia de nuevo pacto, aquello de diezmar y de ofrendar no corre más. Tengan en cuenta ahora justicia, misericordia y fe. Sin embargo, el pasaje dice que no dijo esto. Les dijo, están diciendo bien. Y yo no vine a abrogar o abolir aquello. Él dijo, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. En segundo lugar, damos en reconocimiento a su fidelidad. Por eso hay gratitud al dar. Por eso cuando uno viene, viene feliz. Señor, yo sigo comprobando que vos sos fiel. Así que yo quiero seguir siendo fiel a vos también y te lo demuestro a través de esto que te estoy dando. No es mío, es tuyo, todo es tuyo. Pero yo te quiero honrar con esto que estoy poniendo aquí. En tercer lugar, damos voluntariamente, voluntariamente. Por eso hay gozo. Ejerza su libertad, pero con responsabilidad. Otra vez, alguien pone, alguien no pone, qué sé yo. Lo sabe usted, lo sé yo respecto a mí mismo. Y después nadie más, el Señor. Eso es todo. Y damos finalmente para gloria de su nombre. Por eso es alabanza. Dice, Señor, te alabo y te exalto y te hago conocer a otros que vos sos un Dios que provee a todas nuestras necesidades. Yo, a mí no me falta nada. Mi familia no tiene necesidad de ningún bien. Pero te honramos de esta manera, en respuesta, en esta actitud. Y por eso entonces se cumple lo otro. Se llenan nuestros graneros en abundancia y nuestros lagares rebosan de mosto. Logramos ver que las ventanas de los cielos permanecen abiertas y el Señor derrama bendición sobre mí, sobre mi familia, hasta que sobreabunde. ¿Usted cree que esto no tiene correlatividad? Pruébelo. De hecho, Malaquías, de parte de Dios, menciona esto, que Dios dijo, pruébenme ahora en esto. Si quiere probarlo a Dios, pruébelo. ¿A usted le parece que el 10% no es adecuado, no es correcto, no es bíblico? Pruebe la medida que usted quiera. Nadie le va a decir nada. Al menos entre nosotros. Quizá el Señor le diga algo, yo no lo sé. Pero en todo caso, pruebe si eso le hace abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición sobre usted. Y también le quiero decir, pruebe también el 10% si no lo probó hasta ahora. Y también compruebe qué ocurre de parte de Dios. Finalmente, el resultado siempre es el cumplimiento de la promesa de Dios. Él nos prometió. La promesa siempre es, cumplan este, acepten este diseño financiero y entonces yo haré esto. Y toda vez que hay alguien que lo cumple, se pone en el cumplimiento de este diseño financiero y se cumple esta otra parte de Dios. Él siempre es fiel. El resultado es que si hacemos lo que está de nuestra parte, Dios cumple lo que está de su parte y el cumplimiento de su promesa nos alcanza como bendición. Serán llenos, repletos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Otra versión dice, así nunca te faltará nada. Así nunca te faltará nada. Otra versión todavía dice, vas a ser bendecido hasta que no haya suficiente lugar para contener la bendición. Así que Dios abre las ventanas de los cielos y derrama esa bendición de abundancia y de prosperidad sobre todos los que le honran con sus bienes. Y también sucede lo mismo sobre la iglesia, que honra a Dios en la administración sabia de los bienes que recibe, que deben estar destinados para el cumplimiento del ministerio de la iglesia, siempre dándole la gloria a Dios. La iglesia, ninguna iglesia nunca será prosperada toda vez que utilice los dineros de manera incorrecta e inadecuada. No hay crecimiento para esa iglesia. Si usted ve una iglesia que crece, que prospera, que avanza, es una iglesia que también le está honrando a Dios a través de este aspecto. Por eso, ya en el Evangelio de Lucas se nos dice, dad, orden, mandato. Yo le dije, no, dar es un mandato. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si la medida es escasa, me van a medir con medida escasa. Si la medida con la cual doy es abundante, me van a medir con abundancia. Así que en esta mañana te invito a sostener este compromiso o a asumir este compromiso de vivir de acuerdo al diseño financiero de Dios. Y seguramente habría otros principios, pero no tenemos tiempo para todos ellos en esta mañana. Son algunos más sobresalientes, son suficientes para que repasemos nuestra propia vida, el funcionamiento financiero y económico de nuestros hogares, de nuestra familia, para poder alinearnos en esto que es la senda de la bendición para nosotros. Así que vivir financieramente de acuerdo al diseño de Dios para que las más ricas y abundantes bendiciones de Dios sean derramadas sobre tu vida, sobre tu casa y aún sobre toda la iglesia también. Así que le voy a orar, le voy a pedir al Señor que bendiga tu vida de esta manera, que nos dé sabiduría, que nos conceda sabiduría. Señor, quiero ser un mayordomo fiel, un buen administrador de todo lo que vos me das, para que nunca me falte. Y por supuesto que eso indica una medida de dar, dar a los necesitados, dar a mi familia y darle a Dios a través de la iglesia para el cumplimiento de los propósitos divinos aquí en la tierra. Y que Él te bendiga y te prospere en todos tus caminos, que pueda proveer siempre conforme a su compromiso a aquellos que le falte. Y el Señor te alcanzará con esa bendición. Es un desafío. Y cada uno determina la manera en que ha de vivir. Pero la palabra de Dios es clara y es contundente. Está a tu alcance. Ya está en tu mente y en tu corazón. Está en su propia palabra. Así que te voy a animar a que puedas estar viviendo conforme a esa enseñanza que viene de parte de Dios. Señor, gracias en esta mañana una vez más por hablar a nuestro corazón, a nuestra vida. Señor, en mayor o menor medida, posiblemente todos los que estamos aquí nos ha hecho bien repasar estos aspectos o conocer estos aspectos, Señor. Así que haya compromiso como respuesta a tu palabra de poder vivir financieramente de acuerdo a tu diseño, Señor. Queremos encaminar nuestras decisiones conforme a lo que nos has enseñado también en esta mañana, para que entonces, Señor, tu promesa alcance completa bendición y vigencia sobre nosotros. Señor, queremos ver efectivamente que las ventanas de los cielos se abren a nuestro favor. Ese es el deseo de tu corazón. Solo nos queda a nosotros poder obedecerte, alabarte, dar, así como tú nos enseñas y has sido ejemplo también. Señor, que tu iglesia te honre y te glorifique también en el uso correcto y adecuado de lo que recibe de parte de aquellos que la integran. Señor, queremos también asumir plena conciencia de que esto es algo santo, que es sagrado, Señor, que no lo podemos usar bajo principios humanos y terrenales. Tenemos que usarlo de acuerdo a principios espirituales que tú nos has enseñado. Señor, porque eso trae bendición a la iglesia, trae crecimiento, trae desarrollo, trae protección. Oh, Señor, bendito sea tu nombre. Y provee, Señor, a cada familia. Te ruego, Señor, por aquellos que a lo mejor están sin trabajo. Te ruego, Señor, sabiduría, porque quizás alguno está enredado en deudas. Señor, bendecido de tal manera que pueda ser libre, porque está en esclavitud, está atado. Señor, que todos sus esfuerzos no se diluya para el bien de otros que le han sabido prestar algún dinero. Señor, gracias por enseñarnos esto también en esta mañana. Te damos toda gloria, toda honra y todo honor. Lo hacemos orando en los méritos y el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Seas bendecido con la gracia de Dios, con la misericordia y el amor de Dios también. Que bueno, en esta mañana tenemos la oportunidad nuevamente de celebrar la cena del Señor. Y vaya si tenemos ejemplo en cuanto a dar, ¿no es cierto? Voy a pedir a los diáconos que vengan hasta aquí para distribuir los símbolos. El Señor Jesús se dio a sí mismo, no el 10%, se dio todo. Él se dio por completo y lo hizo como sacrificio para que vos y yo pudiéramos tener libertad, vida eterna, ser bendecidos también. Para que por medio de Él pudiéramos entablar este vínculo y esta relación personal con Dios. Así que en esta mañana vamos a celebrar una vez más la cena del Señor. La Biblia manifiesta claramente que tanto el pan como la copa son símbolos, representan el uno el cuerpo del Señor, la otra la sangre del Señor Jesucristo, que también fue derramada allí en la cruz. Así que no hay ningún cambio ni ninguna transformación en estos símbolos. El pan sigue siendo pan siempre. Nunca se transforma en el verdadero cuerpo de Cristo. La sangre que representa esta copa nunca llega a ser sangre literalmente. Solo es un jugo de uva o de vino para poder simbolizar aquella sangre. Lo más importante es que Jesús lo hizo verdaderamente. Lo hizo una vez y para siempre, y lo hizo en favor de todas las personas que pudieran creer y aceptar este sacrificio en favor de cada uno. Lo hizo por amor, sin esperar nada a cambio, sin ponerte bajo obligación. Otra vez, qué Dios impresionante, nos concedió libertad para tomar decisiones. Y Él sabe que muchas veces yo tomo decisiones erróneas y equivocadas que van a traer dificultad o problemas a mi propia vida o a mi entorno familiar. Pero Él me concedió esa libertad. No somos marionetas de Dios aquí en la tierra. Él solo espera que en tu corazón, en tu mente, vos puedas reconocer tu propia necesidad de Dios y abrir tu corazón a Él y decirle: no, yo te necesito. Yo tomo voluntariamente y personalmente esta decisión hoy. Te entrego mi vida a vos. Quizás alguien lo quisiera hacer en esta mañana. Así que yo le voy a pedir que antes de retirarse de este lugar me lo haga saber o me lo haga conocer. O quizás tengas alguna inquietud al respecto. Pues también vení, compartírmela y compartiremos, charlaremos. Y quizás sea la oportunidad para que usted también comience a vivir y a experimentar una vida distinta, una vida nueva.